En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol, que mañana tiene tercer partido de Liga a las 8 en el Estadio Martínez Valero frente al Tenerife. Ganar es meterse de lleno en zona de ascenso, tanto puesto directo como playoff. No hacerlo, evidentemente, sería empezar a sembrar alguna duda. A pesar de un Elche muy nuevo, hoy ha sido presentado Alex Fernández, la última adquisición. Os lo contamos todo ya, aquí en el 101.4, ya sabes, desde Teleelch, Radio Marca. Hoy viernes, presentación del 16º y último fichaje, Alex Fernández, el centrocampista procedente del Español, de 23 años. También hemos hablado con Alberto Toril, lista de convocados de 19 jugadores. Entre los convocados, el propio Alex Fernández, que se define así, como futbolista. Bueno, en cada etapa en la que he estado, pues he estado en una posición diferente. Con el míster me conoce muy bien, sabe que mi posición ideal es de número 8, con llegada. Pero el año pasado, por ejemplo, jugué muchos partidos de 6, de medio centro de inicio. Como bien Chuti ha dicho, puedo jugar incluso en un costado. Soy polivalente, me gusta jugar en cualquier posición. Lo que me gusta es aportar al equipo y ayudar, y donde el míster decida, pues será una buena posición. Pues la verdad es que para definirlo mucho mejor, recurrimos al director deportivo, el Chuti Molina, que lo definía así, a Alex Fernández. Hablar de Alex Fernández es hablar de lo que se puede decir un todocampista, un jugador polivalente, un jugador capaz por su físico de poder hacer muchas tareas en el campo, centrocampista llegador, centrocampista que puede jugar en un costado, la media punta, incluso podría decir que podría jugar un día de lateral derecho. Jugador capaz de ser posicional en el campo, porque ya está llegando a su madurez, y después de estas etapas, tanto en el fútbol inglés, en el Reading, como en el Español en primera división, pues las ha visto de todos los colores. Poder incorporar en propiedad a este jugador es importante de cara al futuro, y entiendo que tanto el Elche Club de Fútbol como Alex Fernández están condenados a hacer grandes cosas juntos. Condenados a hacer grandes cosas juntos. Alex Fernández, que hoy ha tenido pues la primera sesión de fotos para todos los compañeros de los medios gráficos, y que bueno, pues ha dejado claro que ha venido en forma, que está a tope, ha hecho la pretemporada con el Español y que bueno, pues está listo para jugar. El míster Toril decía que efectivamente, que viene bien, pero quizás algo cansado porque llegó ayer, hoy la presentación, bueno, da la sensación de que quizás mañana esté en el banquillo, pero ha entrado en la convocatoria. Recordemos, convocatoria de 19 jugadores, entre los que está el propio Alex Fernández o también Leomar Pinto, el jugador con ficha del filial, pero a todos los efectos de la primera plantilla, y hoy ha entrado en esa convocatoria de 19, aunque mañana tendrá que descartar a un jugador. Alex Fernández puede jugar con Matilla, es decir, los dos de corte ofensivo, pero habrá que equilibrar. Como hemos escuchado, Alex Fernández es un 8, es decir, un centrocampista de corte organizador, de vocación ofensiva, y que, bueno, pues a partir de ahora va a tener, yo creo que, un papel protagonista, si no mañana, sí a partir ya del siguiente partido, que podría ser en la Copa del Rey. Por cierto, el técnico ha dejado claro que no está pensando en la Copa, que no va a hacer, pues en este caso, rotaciones, que el partido importante es mañana y que va a poner a los mejores. Una de las posibilidades, poner a los dos delanteros, aunque ha dejado claro que a lo largo de la temporada va a ser difícil que jueguen los dos delanteros juntos, aunque mañana podría ser esa ocasión. Pues vamos a intentar reponer el equipo. 19 convocados, que serían estos, con Juan Carlos en portería, en defensa Pellegrini y Josete como pareja de centrales, lateral zurdo Noblejas, porque Edu Albácar ha notado unas molestias en el entrenamiento de hoy y ha quedado descartado. Noblejas lateral izquierdo, Robert Correa lateral derecho, por delante apostaríamos si juega con el 4-4-2 con Matilla, que bajaría al centro del campo, de 8, de organizador, y Dorca en el pivote defensivo. En la banda izquierda Hervías, en la banda derecha Pedro y arriba Nino y Guillermo. Pero si no jugase con los dos delanteros, que da la sensación de que sí, la opción sería Nino seguiría en el banquillo, Guillermo como punta, Matilla como media punta y el sustituto de Mandy, en teoría Lolo, a menos que ya quiera colocar a Alex Fernández. Germán en el banquillo como portero suplente, Lolo si no juega, José Ángel, Pelayo, Alex Fernández si no juega, Hugo Fraile, Luis Pérez, que entra en su primera convocatoria, y Leomar, que también entra en su primera convocatoria. Por tanto, hay varias novedades en esa convocatoria respecto a las últimas. Alex Fernández, que acaba de llegar, Luis Pérez, además de Leomar. Esas son las tres novedades. ¿Quiénes se caen? Mandy, por desgracia, por lesión y por decisión técnica respecto a la última convocatoria, Iriondo y Liberto. Tampoco han sido convocados. Por lesión, Edu Albácar, que se ha resentido. Parece que no es nada, pero por precaución no se va a arriesgar. Eldin, del que el técnico ha dicho Toril que está deseando que esté ya bien, pero no le van a arriesgar esta semana. Y los lesionados de larga duración, Mandy, Armando y Paul. Entramos enseguida con los protagonistas, Alex Fernández y el técnico Toril. Abro escaparates y volvemos. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena. La toalla en el maletero. Ay, ¿qué haces? ¿No te subas con esos pies? ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Este sábado, a partir de las 7 y media de la tarde, en Teleelch, Radio Marca, ¡Marcador! Vive el partido Elche-Tenerife con el equipo de Marcador. Dirige Paco Gómez. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Macro, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Talleres Enrique Manzano, Autotaller Vintage, Viver Rentacar, La Osa Jardineros, Box Mecánica Reyes e Hipo Networks Internet y Telefonía. Recuerda, este sábado a partir de las 7 y media de la tarde, ¡Marcador! Allá donde estés, escuchar el aroma silicitano significa transportarte al Martínez Valero, a recibir a tu equipo, a ondear tu bandera y alzar tu bufanda. Porque el Elche Club de Fútbol es nuestra ilusión deportiva. El Elche Club de Fútbol es santo y seña de mi tierra. Campaña de bonos 2016-2017 Elche Club de Fútbol. Abónate. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre-ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas, oferta especial, todas las reparaciones con un 15% de descuento. En la carretera Elche-Crevillente, Autotaller Vintage, en calle Ondara 10, polígono Faima, junto Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. el mayor surtido para tu piscina con los mejores precios del mercado está en Ferroquey La Llave. Cloro, 3 acciones en tabletas, 19,50 euros. Cobertores para piscina desde 6,95. Depuradoras para piscina desde 24,95 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles con financiación hasta en 24 meses. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Ferroquey La Llave. Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. ¿En Ferroquey? ¿Dónde si no? Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, hemos contado ya la convocatoria, el posible once titular con esa duda de si entra Nino, habrá cambio de sistema y jugaría con dos delanteros, 4-4-2, bueno, 1-4-4-2, siempre somos injustos y cuando hablamos del sistema táctico nos olvidamos del portero, lo damos ya por hecho que va a jugar y si no, bueno, pues está la opción de seguir con el 1-4-2-3-1, con lo que entraría Lolo o Alex Fernández y jugaría Guillermo en punta. Pero esta semana... esto ha estado hablando con los dos jugadores juntos, con Guillermo, con Nino. Da la sensación de que podría ser la semana en la que utilizase dos delanteros, aunque, bueno, ha dejado claro y luego lo escucharemos, que no va a ser muy habitual, porque entre otras cosas, si juegan los dos delanteros, luego opciones en el banquillo para un tercer delantero, si las cosas se tuercen, hace falta otro, pues no tiene, excepto que eche mano de la cantera, que sí ha dado los nombres de Sori, de Darío Guti y del propio Leomar, aunque este es más media punta, que serían las opciones, porque Toril ha dejado claro que está contento con la plantilla que tiene, que se ha fichado la mayoría de lo que se quería fichar, aunque le ha quedado un lunar, el del delantero, que por presupuesto, pues al final no se ha podido realizar. Bueno, pues hemos escuchado al Chuti hablando de que Alex Fernández es un todocampista de gran físico. El club se ha mostrado en voz de su secretario general, porque hoy no estaba el presidente por viaje profesional. Ha dicho que el club está muy feliz de que Alex haya aceptado el reto de estar con el Elche, que es un poco el fichaje estrella. Yo ahí lo dejaré un poco en stand-by junto a Nino. Y también ha agradecido el secretario general al cuerpo técnico y a la dirección deportiva el trabajo que han hecho. Es decir, el Consejo de Administración ha mostrado su satisfacción por la gran plantilla, según Juan Pascual, que ha hecho el club. Insisto, tiene buena pinta, pero claro, ahora hay que verlo y sobre todo ver cómo se ajustan a ese fútbol, que a mí me ilusiona ver ese fútbol de toque con los futbolistas que se ha firmado. Desde luego me da a entender que Toril busca claramente eso y más con el último fichaje. Lo cómodo, lo lógico y lo clásico hubiera sido firmar a un pivote defensivo ya que se te ha roto Mandy. No, ha firmado a un organizador, a un centrocampista de corte ofensivo. Lo que demuestra que por delante de un delantero y de un defensa, o mejor dicho, de un centrocampista defensivo, ha preferido un jugador líder en el campo, que quiera la pelota y que tenga llegada y que maneje al equipo. Por tanto, a mí eso me gusta. Y vamos a ver si Alex Fernández, que lo veo muy ilusionado, es capaz de transmitir eso en el terreno de juego. Alex Fernández, se ha dicho en el club que tenía ofertas importantes de segunda y también alguna de primera. El propio futbolista lo ha reconocido. Por tanto, la primera pregunta era obligatoria. ¿Por qué te has decidido por el Elche, Alex Fernández? Bueno, que cuando Chuti y el míster se pusieron en contacto conmigo no lo dudé, no tuve ninguna duda de que era el sitio donde quería venir a jugar, donde quería volver a disfrutar y ser importante en un club. Y bueno, el hecho de que esté Chuti aquí, el míster y el esfuerzo que ha hecho el club por mí desde el primer momento, pues como te he dicho, sin ninguna duda de que estoy en un gran club. ¿Ha sido definitivo el interés de Alberto Toril, que lo conoce perfectamente y que lo tuvo en el Castilla? Pues la verdad que estábamos esperando una oferta de primera división que estuvo hasta el final, pero en cuanto el míster y Chuti, como he dicho antes, se pusieron en contacto conmigo, no lo dudé. También tenía ofertas de segunda división, ofertas importantes, pero el hecho de conocer cómo juega el míster, de lo ambicioso que es, el proyecto que está haciendo el club, la verdad que era el sitio idóneo para volver a sentirme un jugador muy importante. Para volver a sentirme un jugador muy importante. Asume el rol de líder, asume el rol de que el juego pase por sus botas, con permiso, por ejemplo, de Matilla, aunque Matilla es más un media punta, y Álex Fernández. La verdad es que la conexión de ambos puede ser, sin duda, lo mejor que le pueda pasar a este Elche. Con Álex Fernández, Matilla por delante, puede venirle muy bien, sin duda, a los medias puntas, a los hombres de banda, y no te digo nada, a los delanteros. Vamos a ver si esa conexión llega. Además, han llegado jugadores también muy jóvenes. Álex Fernández no tiene más que 23 años. Pues fíjate, qué edad más maravillosa para seguir progresando y demostrar por qué fue elegido en 2011, con 19 años, el Balón de Oro, el mejor jugador del Campeonato de Europa de Selecciones en Rumanía, donde España se proclamó campeona. Bueno, pues seguimos escuchando a Álex Fernández. ¿Cuándo surge esa posibilidad de firmar por el Elche? Pues lógicamente cuando se rompió Mandy, hace 3 o 4 días. Pues la posibilidad surge 3 o 4 días antes del cierre de mercado. Y bueno, la verdad que el míster me llamó, yo sabía de la lesión de Mandy, es una pena y ojalá se recupere muy pronto. Y me llamó el míster, se puso en contacto conmigo, me dijo qué posibilidades tenía, qué tenía pensado. Le di pues bueno, mi situación y al final nos esforzamos entre todos para poder estar aquí. Y respecto a lo que he visto, pues bueno, llevo 2 días, día y medio en el club, es un club maravilloso, creo que tiene una estructura brutal y un potencial tremendo y bueno, por eso también me decanté, ¿no? Porque aquí jugué con el Español, vi lo grande que es este club, la buena afición, la ciudad, y la verdad que es un club muy grande para crecer. Un club muy grande para crecer, hago un pequeño impasse, porque acabamos y ayer conocíamos que el partido Huesca-Elche de la jornada 6 se disputa en jornada intersemanal. Huesca-Elche, miércoles 21 de septiembre a las 8 de la tarde. Acabamos de conocer jornada 7. Es uno de los partidos señalados en rojo en el calendario por el potencial del rival, otro recién descendido y que además va líder. Elche-Levante, jornada 7, se disputa, como no, para no perder la costumbre, en sábado. Sábado 24 de septiembre, un mes de septiembre cargadísimo de partidos, algunos de ellos entre semana, la Copa del Rey y la jornada intersemanal. Sábado 24 de septiembre a las 8 en el Martínez Valero, Elche-Levante. Pues ya sabemos, hasta la jornada 7, los horarios, incluido el de la Copa del Rey, que es este próximo martes. Estamos escuchando a Álex Fernández. Físicamente, ¿cómo está? ¿Ha hecho la pretemporada al completo en el Español? ¿Está incluso para jugar mañana? En el Español hice la pretemporada entera. A veces entrenábamos algunos aparte porque éramos casi 30 entrenando y el míster iba dividiendo grupos, pero la verdad es que me encuentro muy bien, he trabajado mucho para llegar en forma, sabía que seguramente iba a salir del Español y quería llegar al 100% en el siguiente equipo en el que estuviese. Así que si el míster lo ve oportuno y mañana tengo que jugar 5, 10 o 90 minutos, estoy listo. Por tanto, pues si mañana el míster lo ve oportuno, está listo. Luego escucharemos al míster su respuesta sobre esta posibilidad de que Álex Fernández juegue desde el principio. Se le preguntaba a Álex Fernández por el primer entrenamiento y cómo está viendo o cómo ha visto a sus nuevos compañeros, a la plantilla en definitiva. Pues la verdad que el primer entrenamiento muy bien, me siento muy cómodo, ya conozco a muchos compañeros de haber jugado contra ellos o haber estado en el mismo equipo con ellos y bueno, es una plantilla con mucho potencial, alternamos gente joven con gente con mucha experiencia y creo que es un buen grupo, hay que ir partido a partido y ver cómo vamos creciendo. ¿Cómo se definiría él como futbolista? Bueno, en cada etapa en la que he estado, pues he estado en una posición diferente. Con el míster me conoce muy bien, sabe que mi posición ideal es de número 8, con llegada. Pero el año pasado, por ejemplo, jugué muchos partidos de 6, de mediocentro de inicio. Como bien Chuti ha dicho, puedo jugar incluso en un costado. Soy polivalente, me gusta jugar en cualquier posición. Lo que me gusta es aportar al equipo y ayudar. Y donde el míster decida, pues será una buena posición. A mí de número 8. La que más le gusta es de número 8, aunque, bueno, algunos pueden pensar, a ver, de número 8 depende. Michel, el padre de Adrián, el exjugador de Elche, Michel en el Madrid jugaba de 8 y jugaba pegado a la banda derecha. Pero normalmente el 8 no es banda derecha. toda la vida, pues las bandas han sido el 7 y el 11. El 7 por la derecha, el 11 por la izquierda. Cuando vosotros estáis ya acostumbrados, los jóvenes, ¿no? Pero los que tenemos un poquito más de edad, pues sabíamos que del 1 al 11, pues eso, que el 2 era el lateral derecho, el 3 el lateral izquierdo, el 4 y el 5 los centrales, el 6 el pivote defensivo, el 8 el organizador o el 10, también dependía, ¿no? En las bandas estaba el 7 por la derecha, el 11 por la izquierda y luego, exacto, tenías al 9, que era el delantero centro, y al 10, el 10 solía ser el mejor, ¿no? El organizador o el media punta, ¿no? Pero en fin, las cosas han cambiado, ya vemos hasta el 99 en las camisetas. Así que el 8, él entiende que es, y todos entendemos que es un centrocampista organizador de corte más ofensivo. Para él, este es un fichaje, es un fichaje ilusionante, lo hemos visto ilusionado en sus palabras y también en sus mensajes en las redes sociales cuando firmó. Sí, cuando firmé por el Español, pues bueno, a veces las cosas no salen como uno quiere, no, por A o por B no me han salido todo lo bien que me gustaría. Y bueno, cuando hablé con Chuti, con el míster, con el club, me transmitieron la confianza necesaria para volver a sentirme importante, volver a crecer como futbolista y volver a poder demostrar pues que realmente llevo fútbol dentro. ¿Ha visto a este Elche Club de Fútbol? Claro, solo ha jugado dos partidos. Se le preguntaba si se puede parecer al Real Madrid-Castilla de Alberto Toril y de Álex Fernández. Bueno, son jugadores totalmente diferentes. Sé la idea que tiene el míster. La idea es, bueno, jugar bien, hacer goles, ganar partidos. Vi el partido de Girona. Creo que el equipo quizá no estuvo todo lo bien que puede llegar a estar. Al final es una derrota. Pero también me puse estos días el partido del Rayo Vallecano y creo que el equipo demostró que puede ser un equipo importante en la categoría, que hay muy buenos futbolistas y que, bueno, que hay que ir partido a partido, pero que no nos subestime nadie. Que no nos subestime nadie. Y es que la palabra ascenso pues sigue siendo tabú para la gran mayoría. Le preguntamos a él qué le suena eso de ascenso. Bueno, yo he jugado ya en esta categoría con el Castilla, es una categoría muy complicada. Siempre hay equipos que dan la sorpresa, equipos que parece que van a estar arriba y luego están abajo. Solo van dos jornadas, no podemos decir dónde vamos a estar. Queremos ir partido a partido, jugar bien, ganar y demostrar que podemos ser un equipo fuerte, pero para eso hay que ir poco a poco y partido a partido. ¿Hablaba de su trayectoria? Bueno, la verdad, como el primer año en Español fueron muy bien las cosas, estaba muy a gusto, firmé un buen proyecto y, bueno, a raíz del segundo año las cosas no salen bien, busco una cesión, me voy a Croacia, la verdad que empiezo muy bien, muy contento, pero una lesión de pubalgia me hace terminar antes la temporada y pasar por quirófano. A la siguiente temporada me voy a Inglaterra y, bueno, quizá no jugué todo lo que me hubiese gustado, pero sí es verdad que aprendes un fútbol diferente, cogí cosas que quizá al ser más joven me faltaban, como pues ese físico que tienen en el fútbol inglés y esa velocidad. ¿Y a qué puedo aportar al equipo? Pues mucha ilusión, trabajo, compromiso y, bueno, creo que siempre me considero un jugador que le gusta jugar bien al fútbol y eso intentaré, dar buen fútbol al equipo. ¿Le pesa o le puede pesar el sentirse el fichaje estrella o sin duda el hombre referencia? No sé realmente si soy el fichaje estrella, ¿no? Lo que estoy seguro es que me gustan las responsabilidades, me gusta ser un jugador importante y si la afición, el míster o mis compañeros deciden que tengo que dar un pasito adelante para ayudar al equipo, pues lo daré, estoy encantado de estar aquí y para eso he venido, para ser un jugador muy importante y ayudar. Ha venido para ser un jugador muy importante y ayudar. Le preguntamos también por el rival de mañana, el Tenerife. Bueno, el Tenerife es un equipo muy organizado, la verdad que mantiene bastante el bloque del año pasado, va a ser un partido pues muy duro y creo que si hacemos un buen partido, un buen papel aquí en casa, jugando bien, seguro que podemos sacar los tres puntos. Y conoce, bueno, pues a varios jugadores se ha enfrentado contra ellos, a otros los ha tenido de compañeros. Jugar contra ellos, pues Albácar, Pellegrín, y de que haya estado con ellos, con Javi Matilla, Noblejas, Germán, Robert, la verdad que conozco a muchos y la mayoría de jugar en contra, pero la verdad que es más fácil cuando conoces a 5 o 6 jugadores y es un grupo fantástico. Este es Álex Fernández, el nuevo futbolista del Elche Club de Fútbol, que mañana yo creo que va a debutar. La duda es si lo va a poner de inicio. No me sorprendería, teniendo en cuenta que es una petición especial de Toril, que lo intentó cuando llegó,

Seguimos en directo en el 101.4. Esto es Teleelche en Radio Marca desde hace solo 26 años. Desde finales del 90, cuando arrancábamos aquí en este punto del dial. Con un Elche que arranca, que ha arrancado con una victoria y un empate, que mañana tiene la posibilidad, en caso de ganar, de volver a colocarse al menos entre los seis primeros de la categoría. Solo está un punto del segundo, el Girona. Y el míster, Alberto Toril. Arrancamos la rueda de prensa. Una vez finalizado el mercado invernal, le preguntábamos por su grado de satisfacción sobre la plantilla que tiene y si echa de menos algún puesto, si se le ha quedado cojo alguna plaza. Toril. Yo estoy contento con lo que tenemos. Creo que el club ha hecho un gran trabajo. Hemos, en casi todos los casos están los que queríamos. Hemos aguantado los tiempos, porque al final el mercado te lo marca, ¿no? No puedes decir tú cuándo ir a por un jugador, sino el mercado es el que dictamina el plazo, y en ese caso hemos conseguido jugadores importantes. La verdad, estoy contento a pesar de tener solo dos delanteros. Creo que tenemos dos chicos jóvenes como Darío Guti y Sori, y apariciones de Leomar, de Liberto, chicos jóvenes que también hacen falta refrescar un poco al equipo, y que la gente pues también vea gente de casa, ¿no? Gente de canteranos. Canteranos, por tanto, contento con la plantilla, gran esfuerzo del club, tienen en la mayoría de los casos los jugadores que querían, aunque solo dos delanteros. Esa es, lo decíamos esta semana, pues el déficit, donde verdaderamente ahí se ha quedado coja la plantilla y habrá que reforzarse en el mercado invernal. Se le preguntaba sobre por qué... Exacto. Porque si se lesionó un pivote defensivo como es Mandy, no se ha firmado a un hombre para ese puesto, sino a un centrocampista de corte organizador, mucho más ofensivo, es decir, Alex Fernández. Esta es su respuesta. Bueno, porque esa posición la podemos tener cubierta con Albert Dorca, que también puede jugar en esa posición. Lolo, ya sabemos que puede jugar ahí. José Ángel ha jugado en primera división en esa posición. Y buscamos pues tener un poco más creatividad en medio campo. En un momento dado pues necesitamos dominar mucho más el juego, y Alex pues también tiene ese perfil, que puede jugar también como posicional, pero también es un jugador con recorrido y de vuelta, tiene calidad, es un centrocampista completo que se puede adaptar a varias formas de jugar, y creo que nos va a dar pues mucho más criterio, ¿no?, en medio campo, más capacidad de tener la pelota. Si Alex Fernández da buen rendimiento, para mí puede ser el fichaje más importante de la temporada. Además, en propiedad, y eso es muy importante. Pero es el futbolista por donde pasa la idea del entrenador. La de tener la pelota, la de gobernar los partidos. Es clave. Hacía falta un organizador, y vamos a ver si Alex Fernández asume perfectamente ese rol. Se le preguntaba si Leomar Pinto, que hoy ha entrado en la convocatoria de 19, veremos si mañana es el descartado o no, ¿para él es el tercer delantero o no? Bueno, Leomar no es un delantero puro, pero sí es un jugador entre líneas, digamos un media punta muy ofensivo, que es capaz de recibir con muy poco espacio, y es peligroso en esas acciones porque es rápido y tiene cambio de ritmo. Y bueno, pues es una muy buena aparición para nosotros. Yo creo que hay que ir poco a poco intentando que aporte al equipo. Si él es capaz, pues se le va a dar minutos, seguro. Yo creo que es un jugador con posibilidades. ¿Qué le preocupa del Tenerife? Bueno, sobre todo yo siempre digo pensar en nosotros, eso es lo importante. Tener claro lo que tenemos que hacer. A veces no sale, como pasó el otro día, que siempre tú planteas cómo va a suceder o qué va a pasar en el partido, y a veces no sale. Bueno, tener planes, ¿no?, diferentes en caso de que ellos nos contrarresten lo que queremos hacer. Pero sobre todo pensar en nosotros, en jugar bien, en dominar el partido. Yo creo que si somos capaces de dominar la pelota y hacer que el Tenerife defienda muy cerca de su portería, pues tendremos muchas posibilidades. Al final, el Tenerife es un equipo que si tiene el balón y está cerca de nuestra portería, tiene jugadores con bastante calidad y velocidad en los últimos metros. Sin embargo, si les metemos más atrás, tienen más dificultades. Se le preguntaba por si le costó convencer a Alex Fernández para venir y si su presencia puede también variar los sistemas y jugar incluso con un 4-1-4-1. Bueno, indudablemente es preferible jugar... Espera, esta es la respuesta a la pregunta que acabo de hacer. Es una variante, ¿no? Podemos jugar con dos pivotes, podemos jugar con tres, con un pivote solo y dos por delante. Es decir, que eso, como tenemos variedad en los medios centros, pues lo iremos mirando en función de cada partido, ¿no? Con Alex y con Matías, pues tenemos mucha más creatividad, que es lo que se trata, ¿no? Hacer que dominemos en muchos momentos el partido para que el equipo esté muy junto y podamos atacar en bloque y defender en bloque. Y en ese caso la aportación de Alex es importante. La pregunta que me has hecho, Alex, yo siempre he tenido contacto con él y al final, al principio de mercado, siempre cuesta más trabajo poder acceder a ese tipo de jugador, ¿no? Y bueno, al final, poco a poco, pues ha sido posible traerlo. Mañana el Tenerife tiene bajas importantes. Nano, que ha sido traspasado, el guardameta internacional Dani Hernández, el otro internacional, el Choco Lozano, son sin duda bajas que al Elche le vienen muy bien. Bueno, indudablemente es preferible jugar contra un Tenerife que no tiene a Lozano, que Nano acaba de ser vendido, que son sus jugadores de referencia en cuanto a nivel ofensivo, pero es un equipo que está muy bien organizado, muy bien trabajado, es un bloque que encaja pocos goles, si os dais cuenta ha encajado poco, está, como digo, bien trabajado a nivel defensivo y luego en ataque pues tiene jugadores también importantes, Suso, Omar, Cristo, que hizo una aparición muy buena el año pasado. Entonces es un equipo a tener muy en cuenta. Indudablemente no viene con ese poder ofensivo, pero tiene jugadores determinantes que en cualquier momento pueden hacer peligro. Edu Albácar se ha quedado fuera de la convocatoria. ¿Es por motivos físicos? Él, ya sabéis que la semana pasada tuvo un problema. Ha entrenado muy bien la semana, pero hoy pues al final se ha resentido un poco, ha notado una pequeña molestia y estando el partido tan cerca, pues no va a poder estar, ¿no? A ver si de cara a la semana que viene pues puede estar bien. Hay que recordar que lleva tiempo sin competir, sin entrenar y eso le pasa factura. Evidentemente hay que ir poco a poco con Edu. La verdad es que se empezó muy rápido en el primer partido ya titular porque se le veía muy bien, pero ahora se quiere andar con pies de plomo en ese sentido. Alex Fernández y Matilla, digamos los dos futbolistas centrocampista, el primero más media punta, el segundo, aunque puede jugar centrocampista, ¿pueden jugar juntos? Se le preguntaba al técnico. No, es verdad que solo tenemos dos delanteros y puntualmente es difícil, ¿no?, utilizar los dos juntos, ¿no? Es complicado porque no tienes un recambio. Pero bueno, vamos a jugar con eso. Habrá veces que tengan que jugar los dos, habrá veces que jugará uno. Bueno, lo iremos manejando en función de cada partido. Y en cuanto a Alex y Matías, yo creo que sí, al final pueden jugar juntos perfectamente. Aquí hay dos formas de defender. Tú puedes defender con mucha acumulación de jugadores o gente física, o puedes defender teniendo la pelota, ¿no? Entonces, bueno, depende del gusto de cada entrenador. Todo es válido. Por tanto, aunque empezaba respondiendo que en cuanto a jugar con los dos delanteros, si juegan no tienen recambios, ha dejado claro que habitualmente no va a jugar con dos delanteros, pero habrá partidos que sí, puede ser el de mañana, y que Alex Fernández y Matilla sí podrían también jugar juntos. En relación a lo de los dos delanteros, le insistíamos, ¿mañana podrían jugar Guillermo y Nino de salida? Puede ser, es una posibilidad. No voy a dar pista porque si no sería darle ventaja al contrario, ¿no? Pero puede ser, puede ser. Al final son dos muy buenos delanteros, Nino también interpreta bien la media punta en un momento dado. Así que, bueno, es una opción más que vamos a pensarle esta tarde, pero puede ser, posiblemente. ¿Alex Fernández puede ser titular mañana? Viene convocado. También no hay que olvidar que ayer hizo muchos kilómetros, ha estado un poco entrenando y no entrenando con su equipo. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo llega. Vamos a ver cómo llega. No quiere dar pistas, parece que no, pero puede ser que sí. Juega el despiste y la última, y no menos interesante, Eldin Hajic, ¿para cuándo? Lo de Eldin estamos deseando que se ponga bien, ¿no? Que tenga continuidad, sobre todo, que sea capaz de acumular semanas de entrenamiento sin ningún problema. Es verdad que esta semana no ha tenido nada y es lo que tiene que intentar, acumular entrenamientos día a día sin ninguna recaída, sin ningún problema, y poco a poco él se irá encontrando mejor, y cuando esté bien Eldin, pues es un jugador que nos puede ayudar mucho. Estamos en esa fase un poco que él va creciendo y a ver si en breve está disponible para ayudarnos. Pues mañana más, a las 7:30, aquí en el 101.4, desde el Estadio Martínez Valero, con todo el equipo de Marcador, te contamos ese partidazo Elche-Tenerife. Saludos, hasta mañana y feliz fin de semana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.